sabes que ya no te escaparás de mi trampa, amor. Solo sé, sí que tú me adorarás con toda pasión. Y hasta mis brazos vendrás a pedirme por favor. Quítame tan solo habrá un humilde ganador. Y hasta mis brazos vendrás a pedirme por favor. Quítame tan solo habrá. Esta vez ya no te perderé por ningún error. Te amaré como la vida nunca me, con toda pasión. Y hasta mis brazos vendrás a pedirme por favor. Esta vez tan solo habrá un humilde ganador. Y hasta mis brazos vendrás a pedirme por favor. Esta vez tan solo.